Amor, perdóname si estoy llorando, amor, perdóname. Mas hoy comprendo que dejándote yo sufriré. Amor, bésame si sufro tanto. Amor, bésame, pero hoy que tú te vas, se va también mi gran querer. Yo recuerdo aquella tarde que por juego te besé. Lo que empezaba en aventura, una aventura nada más. Te besaba en el silencio, no quería confesar que me encontraba poco a poco enamorándome de ti. Amor, perdóname si estoy llorando, amor, perdóname. Mas hoy comprendo que dejándote yo sufriré. Amor, bésame si sufro tanto. Amor, bésame, pero hoy que tú te vas, se va también mi gran